Desde el febrero de este año hemos empezado a hacer operativos. Tenemos aproximadamente algo más de 40 operativos que hemos realizado hasta la fecha. Se hace el control de los vehículos que están radicados en nuestro municipio del Alto, que tengan deudas pasadas de varias gestiones. Esta mañana, por ejemplo, se ha hecho uno aquí en la avenida Juan Pablo II, donde se ha podido retener como 46 placas para que estas personas puedan venir a la dirección y puedan hacer su pago correspondiente. Esto nos faculta la norma para poder hacerlo, pero solamente aclaro, estamos haciendo con los vehículos que están radicados en nuestro municipio, no como otros municipios aledaños que están quitando placas a nivel nacional, y eso es, no es legal. Don John, ¿cuántos años máximo tienen con los vehículos, ¿no? ¿Cuántas moras tienen? ¿Tres, cuatro gestiones o es una gestión nomás? No, hay vehículos que deben 10 años, 12 años, 13 años. Entonces, son vehículos que nunca han pagado. Ya tienen procesos, inclusive, procesos impositivos. Y por lo tanto, nosotros estamos haciendo ya el seguimiento. Y cuando ya llega al final del proceso, nosotros inclusive congelamos sus cuentas en los bancos que tienen. No pueden sacar préstamos de las instituciones. Entonces, es importante. Aparte de eso, usted sabe que la nueva ley que ha promovido nuestro señor alcalde, el Acceso Patana, nuestra ley autónoma de impuestos, tiene ya diferentes incentivos. Uno de los incentivos es el descuento escalonado, 20%, 15% que estamos ahora hasta este mes de septiembre para pagar de inmuebles y vehículos, y también de la IMT, Impuesto Municipal a las Transferencias. Cuando usted compra un vehículo, paga el 3% del valor del vehículo, ahora solamente va a pagar la mitad. Hemos bajado del 3% al 1.5% hasta finales de año para ver que pueda aprovechar la gente y poner a su nombre su vehículo para que su capital esté bien ahí cuidado, porque otras veces cuando compramos con poderes notariados, con negocios privados, no es seguridad. ¿No es cierto? Pueden ser casos clonados, puede el que al nombre que está puede sacar placas duplicadas, poner a otro caso, es muy peligroso. Por tanto, estos incentivos nos ha instruido el alcalde de nuestro municipio, el alcalde Patana, y ojalá que la población pueda acogerse a estos beneficios que estamos dando en el municipio. ¿Hay alguna normativa que ya tal vez por muchos años es la mora, entonces se lo retiene el vehículo, se lo incauta, hay alguna figura así? Sí, el primer paso, como les digo, es el congelamiento de sus cuentas. Si la persona tiene tiene cuentas en bancos, a nivel nacional se les congela, no pueden sacar. No pueden sacar préstamos en diferentes bancos. Y otra etapa después, inclusive ya puede ser hasta el remate de sus vehículos. Todavía no se ha llegado en el municipio a esta instancia, pero ya se está trabajando en ello, ¿no? Anteriormente no se movían esos procesos, pero con esta gestión estamos cumpliendo lo que nos dice la norma. ¿El impuesto al parque automotor se puede pagar también en cualquier entidad financiera? Es así. A nivel nacional, de sus inmuebles, de sus vehículos, de sus actividades económicas, pueden pagar a nivel nacional. Si usted se encuentra por alguna situación de paseo o viviendo en, por decirlo, en Pando, se acerca a cualquier entidad financiera con el número de su placa o con el número de su vivienda, con el número de inmueble de su vivienda, usted puede hacer su pago, tiene igual validez a nivel nacional.